en que entre las compañeras es importante que promovamos nuestro cuidado, no solo en términos también de aquellos riesgos que corremos, sino también en términos de nuestra salud, del trabajo conjunto que realizamos. El Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo responde a la urgencia de promover una participación y acción más sólidas y coordinadas por parte de las defensoras de los derechos de las mujeres, sus organizaciones y movimientos. Además, este foro busca facilitar los procesos para influir en el pensamiento y fijar las agendas para los movimientos por los derechos de las mujeres y de otros actores relacionados. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.